Hola, ¿qué tal? Escuchas el retrodiario de Bunker 401 en su edición de podcast. Soy Luis Miguel Herrero y mientras espero que Paperboy, el chico de las noticias, nos lance el periódico con las noticias de la semana de todo el mundillo retro y que aparezca por la ventana volando, que vaya sonando la música de inicio. Bueno, pues como decía, soy Luis Miguel Herrero y esto es el Retrodiario en edición de podcast de Bunker 401. El Retrodiario es una sección que empezó en el proyecto de Constelación Commodore, que es que también llevo aparte de Bunker 401, y era una sección diaria a partir de las 7 de la mañana, habitualmente. Todos los días se daba un repaso a toda la actualidad de noticias en muchísimos ámbitos, hardware, software, demostren, etcétera, juegos de la actualidad de Commodore y Amiga, de los sistemas de Commodore, ¿no? Pero bueno, se me ocurrió el ya que también sigo toda la actualidad del mundillo retro de ordenadores y consolas, pues ¿por qué no pasarlo y hacerlo ya completo a todo el mundillo retro? Y eso es lo que he empezado a hacer hace pues apenas una semana en Bunker 401, que es un proyecto que es más genérico, ¿no? Más de muchísimas cosas, muchísimo más abierto. Y ahí es donde estoy empezando a hacer el retrodiario, en principio con esa misma filosofía de hablar de software, de hardware, de demostren, de proyectos de juegos, de previews, de eventos de retro, retrosaraos, etcétera. En fin, un poco de todo, ¿no? Lo que se llama por el mundillo retro. Si queréis tener más información acerca de los proyectos de Bunker 401, pues tenéis la web, bunker401.com, a través de Twitter, @bunker401, o el Twitter personal mío, @sirarthur72, también a través de Facebook, Bunker 401, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y, por supuesto, también el canal Bunker 401, el canal en YouTube. Bien, pues dicho eso, recordaros eso, que esto va a ser un resumen. Todavía no tengo muy claro si voy a hacer todo. Eso también comentádmelo en los comentarios en iVoox, en iTunes y tal, lo que os parezca, por supuesto. Pero todavía no tengo muy claro si hacer un resumen, como esto es un poquito experimental este primer episodio, si hacer un resumen o si dar absolutamente todas las noticias que he dado a lo largo de cada día. Así es que bueno, vamos a ver qué tal queda, a ver si no es muy largo, a ver si es cortito, en fin, a ver cómo queda finalmente. Y recordaros una cosa, bueno, ya lo he comentado, vengo del mundo de Commodore y Amiga, llevo muchos años mirando toda la actualidad retro, no solamente de estos sistemas, de los que soy fan, pero soy fan de todo el retro en general, siempre lo he llevado presente y siempre en todo lo que he hecho he destacado pues todos esos maravillosos sistemas, ordenadores y consolas, ¿no? Entonces, por supuesto, no domino todos los sistemas. Si sabéis o encontráis algún error, algún fallo, pues también tened un poquito de comprensión. Y también, si podéis o si os apetece, remarcádmelos, hacedmelo saber. Oye, te has equivocado aquí, te has equivocado allá. También, si tenéis alguna noticia que se haya pasado, porque aunque vamos a seguir lo que es la actualidad retro, es decir, de lo que haya salido ahora en este día, en el día anterior, etcétera, en esta semana, por supuesto esto sigue siendo retro, así es que si hay alguna noticia que ha sido de hace 2 meses y que, bueno, veáis que es interesante de comentar, pues adelante, no hay ningún problema. Aparte de vuestras webs, vuestros proyectos, que vais a lanzar un software, que vais a lanzar un juego, que tenéis un proyecto de hardware, que estáis montando ahí una plaquita FPGA para recrear el, pues no sé, cualquier consola, un Atari 2600, en fin, lo que sea. ¿Vale? Y también, por último, pues los retrosaraos, ¿no? Que están tan de moda ahora por toda la geografía española. pues también tendrán su hueco, y si queréis pues anunciar por aquí lo que haga falta, pues estamos a vuestra disposición. Y ya lo último empezamos. Otro detallito más: como este es el primer programa, estoy haciendo una intro un poco más larga de lo que va a ser lo normal. Por último, pues comentaros eso, que si queréis comentar las noticias conmigo o participar conmigo en cualquiera de los proyectos que llevo a cabo, que han salido hasta ahora y que empezarán a salir, ojalá que sí, en fechas próximas, pues nada, también lo mismo, solamente tenéis que decirlo. Me gustan mucho los proyectos participativos y muchas veces los comienzo solo, muchas veces porque es una idea que sale y la pruebo, y si consigo tener a más gente, pues es mucho más divertido también. Dicho eso, pasamos a las noticias, pasamos al software, en este caso para hacer un repaso a las utilidades, a los entornos de programación, librerías, en fin, un poquito eso sin entrar en muchísimo detalle, pero por lo menos lo más importante que ha salido en cualquier sistema, ordenador o consola. Vamos a ello. Pues vamos con el software y empezamos con el entorno PC, con una utilidad que, aunque no sea realmente una utilidad para ordenadores, como podría ser un IBM PC del 83 o un 286, 386, un Pentium, etcétera, es para ordenadores actuales. Es un framework llamado Tile Engine, para crear juegos estilo retro. Eso también va a tener cabida en el podcast y en los retrodiarios. También, claro, salen, por ejemplo, muchísimos juegos retro a lo largo de la semana, decenas, para móviles, etcétera. Eso no los vamos a cubrir, evidentemente, salvo que sea algo tipo remake o algún homenaje así, muy claro, ¿no? Pero bueno, yo creo que también es interesante, y entra dentro lo que es el mundillo retro, el ver estos juegos que, aunque sean actuales, tienen estilo retro, y siempre mola el pixel, ¿verdad? O el polígono, pero que recuerde a todo lo que es estilo, nuestras plataformas retro de los 80, 90 y de la década anterior. Bueno, pues este Tile Engine, este framework, que tenéis información en tileengine.org, un entorno de programación, un engine para crear juegos en 2D, totalmente gratuito, totalmente cross-platform, puede utilizarse con múltiples lenguajes, es bastante rápido, en fin, fácil de aprender. Tenéis manuales, han hablado de ello en muchísimos sitios, hay tutoriales a través de, por ejemplo, la revista Retromaniac o a través de la página, en este caso. También incluso han hecho en papel o en formato PDF un suplemento llamado Tilemanía, en el número 11 apareció, y también pues de vez en cuando pues hablan de este Tile Engine, aparte de otros, ¿no? Este pues es un poco como ejemplo que nos han aportado durante esta semana, que bueno, pues que habláramos sobre él, pues ahí está. Fenomenal. Pasamos a otro ordenador, Commodore Amiga. En este caso, con otro Game Maker, otro entorno de programación, uno llamado Red Pill 056, ese es el número de versión, que en este caso da soporte a el sistema NTSC y pads de la consola de Amiga y de Commodore, la CD32. O sea que este creador entorno de juegos cada vez es más completo. Sé que ahora mismo está haciendo una mejora al tema de la animación para los sprites. O sea que está desarrollándose de forma muy activa este entorno de programación, y si no le conocíais, es Red Pill, la píldora roja, ¿vale? Todos los que no lo conozcáis. Siguiendo un poco esta serie de utilidades de creación de juegos y tal, Desde luego hay muchos tutoriales esparramados a través de Internet para aprender a programar, ¿no? El que os voy a comentar ahora es para Atari, la serie de o la saga de Atari de 8 bits XLXE. Hay un tutorial hecho por Peter Dell con dos L's, D-E-L-L, Programming de Atari XLXE. Son varios 15 o 14, 14 pequeños vídeos donde te describen cómo hacer programación de forma muy fácil en desarrollo cruzado, no directamente en un Atari, y crearlo de forma sencilla. Lo explican muy bien. Hay más tutoriales, pero por lo menos es la intención de mía y del programa el daros a conocer todas estas cosas. Para la gente que tenga inquietudes en, hombre, yo tuve un Atari de pequeño, me gustaría hacer cositas ahora, ¿cómo hacerlas? Bueno, pues ahí podéis tener información. Es verdad que es en inglés, pero el hombre pronuncia bien y además también se ponen subtítulos, etc. La cosa es que muchas de estas cosas van a estar en inglés, así es que es lo que hay. Hay muchas cosas en español, pero muchísimas más en inglés. Es lo que hay. Y por último, en este aspecto de software que hayamos visto, y os recuerdo que hacernos llegar si tenéis alguna noticia de cualquier sistema, ¿vale? Siempre va a haber muchas cosas, probablemente más en entorno de ordenadores, porque bueno, pues es más fácil toquetearlos, es más fácil programar para ellos, etcétera, etcétera. Siempre va a haber más utilidades, más hardware que en consolas. Pero las consolas tienen sus momentos, hay semanas en las que aparecen 14.000 historias y eso es lo que va a pasar muchas veces. Hay veces que va a ir a ver más de una cosa y más de otra. En este caso, para Commodore 64, el software que he podido ver, bueno, pues es un desensamblador, pues para coger un programa y saber cómo está hecho el lenguaje de ensamblador del 6502, el procesador que tenía el Commodore 64, diferente de la mayoría de sistemas que tenían el Z80 como procesador. Y luego otro, un programa de dibujo llamado FunkPaint, versión 0.45a, que nos permitiría dibujar de forma bastante sencilla con ratón, un ratón de Amiga o un ratón propio de Commodore 64 que también salieron. Conectado, pues podemos dibujar sin ningún problema la paleta y con las prestaciones que tiene el Commodore 64, 16 colores, alta resolución, multicolor, etc. ¿Vale? Bueno, pues un poco ha sido ese el resumen de software. Vamos a hardware. And takes you through the standard boot sequence with the game loaded into SD RAM. And after a few seconds of a black introduction, we have flashback. So yeah, this is basically the proof of concept. Really. Bueno, esto que estáis escuchando es un cartucho especial para la Atari Jaguar llamado SD Flash, que lo que permite es tener todos los juegos que tenga capacidad esta tarjeta flash dentro introducidos, poder ejecutarlos y cargarlos en un Atari Jaguar. El cartucho todavía está en prototipo, se conecta pues, con un cartucho normal. Entonces al principio hay un selector donde se selecciona el juego y a partir de ahí, una vez que se da el arranque, pues sale la secuencia de introducción. Y a partir de ese momento arranca el juego en lo que estabais escuchando, pues el juego Flashback. SD Flash Cartridge todavía está en prototipo, en fase de prototipo, y es para Atari Jaguar. Como veis, todo el mundo del retro sigue evolucionando. Y desde algo relativamente moderno, porque claro, hay mucha gente que entiende que lo que es la realidad virtual es casi algo que ha aparecido ahora, Pero los que sabemos del mundillo retro, y si no, pues os lo comento, sabemos que la realidad virtual viene de muchísimo tiempo atrás. Ya se habla de Sega, se habla de Vectrex, que tenía gafas de realidad virtual, en fin. Varios tienen un poco ahí, contribuyeron en el inicio del videojuego a generar las primeras posibilidades, ¿no?, de crear entornos virtuales. También Commodore, claro. Commodore tuvo su mucha presencia con realidad virtual y Amiga. En este caso, que incluso en la Expo de Sevilla había un sistema de realidad virtual hecho con Amigas 4000. Ahora no recuerdo ahora mismo el nombre, ya ves tú, porque estoy hablando ahora mismo de memoria. Pero sí, había un sistema de realidad virtual. Y en este caso, ahora mismo, un chico ha hecho un hack, un proyecto llamado VR64 para Commodore 64, en el que, cogiendo unas gafas, en este caso de compatibles con el sistema este de Google VR, una pantalla TFT, aproximadamente 5 pulgadas y algo, y poco más, poco más, pues ha creado un sistema de realidad virtual que, conectado a la salida de vídeo del Commodore 64 y con juegos, ahí está un poco la jugada que falla, ¿no? Con juegos que tendrían que ser creados ahora, no podemos coger juegos antiguos porque tienen que estar hechos de determinada manera. Tienen que estar partidos por la mitad, por decirlo así, Una pantalla, la mitad izquierda, pues para el ojo izquierdo, la mitad derecha para el ojo derecho. Pero funciona bastante interesante, teniendo en cuenta, claro, que no tenemos aquí una Xbox One ni una PlayStation 4 ni un PC de alta gama. Pues tenemos un Commodore 64, pero dentro de las posibilidades de Commodore 64 podemos tener un sistema de realidad virtual donde parezca que los sprites pues casi se nos plantan delante de los ojos, O sea que, y por apenas 50 euros, una cosa, bueno, 50 dólares en su caso, que vale, es aproximadamente lo mismo. O sea que espectacular. El sistema se llama VR64, ¿vale? En Atari ST ha salido una imagen de la empresa Centurion Tech, que ha creado, o está creando, porque todavía no lo ha sacado, una interfaz Compact Flash para los Atari Mega ST. No los Atari ST, los Mega ST. Unos modelos que salieron posteriormente. Entonces, bueno, es un sistema que parece que es plug and play, no hay que soldar nada, simplemente se acopla a la parte posterior de la carcasa de los Atari ST, Mega ST, y no sabemos nada todavía de precio, de prestaciones exactas, pero en la imagen que aparece se ve muy bien. Puedes poner ahí, por ejemplo, en la imagen sale una Compact Flash de 2 GB, pues ahí tendríamos almacenamiento, todo lo que la capacidad que den estas tarjetas para acumular ahí pues todos los datos que nos hagan falta. Ya tendré, cuando tengamos más datos, pues os comentaré más cosas de esta tarjeta. Centurion Technologies. Centurion Technologies para Atari Mega ST. Y para Spectrum, lo último que comentamos en este apartado de hardware, bueno, un par de cosas para Spectrum. Una es una tarjetita conectada, se llama Smart Card V2. Y lo que nos permite es, entre otras cosas, es un cargador de archivos snap.snap, de snapshots, directamente cargados a memoria, no hay que hacer ningún tipo de carga. También tiene conector de Kempston y botón de reset. Aquí aparece en la store. Estaba mirando a ver si salió por aquí el precio, pero todavía creo que no lo deben tener puesto en la tienda. Vale, bueno, pues que lo sepáis, se llama Smart Card V2. En Retroleum es donde he visto este proyecto que ha aparecido hace unos días. Para todos los modelos de Spectrum, estaba mirando ahora, de acuerdo. Bueno, pues ese por un lado, y por otro proyectito que se llama VDrive ZX, que es un sistema basado en tarjetas SD para almacenar pues también datos. SSD son muy populares en estos tiempos, en el mundillo retro, desde hace unos años. Porque, hombre, pues da muchas prestaciones para poder cargar nuestros jueguecitos así de forma más rápida y no tener que estar esperando ahí 2, 3, 5, 15 minutos, ¿no? Bueno, en este caso está basado en el sistema MicroDrive de lo, bueno, que ideó el mismo Sir Clive Sinclair. Bueno, en su momento no, todavía no era Sir, ¿no? Luego sí. La cosa es que cuando lo diseña, pues él tiene pensado crear un sistema pues de discos duros, por decirlo así. Lo que pasa es que con prestaciones más limitadas, con capacidades más limitadas y velocidades ajustadas a lo que era un Spectrum, ¿no? De posibilidades, dedicado un poco más a lo tema doméstico que más a lo súper profesional. Que había soluciones realmente ya incluso entonces realmente potentes y costosas también, ¿eh? Entonces, este V-Drive ZX es muy interesante porque ofrece compatibilidad con este sistema de MicroDrive. Incluso creo que tiene emulación de varios, que se pueden emular varios MicroDrive, que se pueden poner en línea. Y también incluso te permitiría añadir uno real, un MicroDrive real, por si le tienes, pues así también lo podrías usar. Y eso es todo lo que hemos visto en esta semana a nivel de hardware. Toca ahora entonces ver qué eventos va a haber a lo largo de los próximos días. Bueno, pues vamos a abrir la agenda de eventos de Retro Saraos que va a haber a lo largo de los próximos días, semanas. Estamos ya a finales de septiembre y la verdad que empiezan ahora en estos tiempos un montón de reuniones, de exposiciones, de concursos y de todo que, bueno, pues hay que tener en cuenta, ¿no? A lo largo de toda la geografía nacional. Vamos a ver. En concreto, por ejemplo, este fin de semana tenemos Retro Zaragoza 2017, organizado por la misma gente que organiza la Retro Euskal, Retroacción, con un montón de cosas, donde el protagonismo pues, se lo van a llevar pues, entre otros ordenadores, pues el Spectrum, el CPC, el MSX, el Commodore 64, también va a estar el ilustrador Isidre Monés, perdón, dibujante de los juegos de mesa de Cefa, que por cierto le entrevistaron en fase bonus, no hace demasiado, si no recuerdo mal. También va a haber gente ahí presentando cositas de Homebrew, incluso van a colar ahí un poquillo de rondón, cositas más modernas como la PlayStation 4, la Vita y la realidad virtual. Pues ahí tenéis del 30 a la de septiembre al 1 de octubre, perdón, en el Centro Cívico de Delicias de Zaragoza, ahí será Retro Zaragoza. También, vamos a ver, estoy consultando aquí la agenda que tengo disponible, porque también tengo algunos que ya han pasado. Bueno, pues lo que es este mes, creo que ese sería el último evento. Vamos a ver ya para octubre. Entonces, tendríamos Retro Badajoz el 7 y el 8 de octubre. Vamos a ver qué tendríamos por aquí en la agenda. Tenemos conferencias de Globo Animation, animación 2D, Fermín Solís, de la novela gráfica, libro ilustrado, el cómic en Extremadura tiene nombre. También parece que va a haber una emisión de la mítica película de la princesa prometida. Documentales de La Pulga, otra exposición de una película. Diferentes proyecciones audiovisuales, también conferencias, zona de manga, merchandising, exposición de vehículos clásicos, zona retro gaming, en fin, un montón de cosas en el recinto ferial IFEBA de Badajoz en España, los días 7 y 8 del mes que viene. ¿vale? Retro Badajoz 2017. Aproximadamente al mismo tiempo, y sin tan aproximadamente, porque este es del 6 al 8, está Retro Barcelona, que, bueno, pues una exposición tremendamente grande, porque aprovecha pues todo lo que es la feria de exposiciones de Barcelona, que va a compartir también recinto, no pabellón, porque están separados. Aunque bueno, si está como el año pasado, estaba en un piso superior, con pues, la feria de todo lo actual del videojuego, ¿no? De multiplayer, de gente de youtubers y todo lo nuevo de PlayStation 4, de la Wii, en fin, de la Switch, perdón, etcétera, etcétera. Bueno, esta es en la fira de Barcelona de Montjuïc, una reunión tremebunda, ahora comentaré algunas cosillas que va a haber, del 6 al 8 del mes que viene. Por ejemplo, ¿qué va a haber? A ver si soy capaz de sacar la imagen ahora. Bueno, pues va a haber, entre otras cosas, en las conferencias, aparte de todas las exposiciones que vaya a haber de consolas, de gente que lleva allí pinballs, arcades, cada uno de los sistemas, ordenadores, consolas, retro, montones de videojuegos, podréis jugar ahí a... Bueno, eso es como en todas las exposiciones, ¿no? En todos los retro saraos que llamo yo. Pero conferencias, por ejemplo, ¿qué tenemos ahí? Pues varios podcasts, por ejemplo, estará Silo Retro, también habrá conferencias de Marc Royan, el Funs, que hacían Game Over, el Pac-Man de los arcades a la cultura pop. Probablemente uno de los momentos más puntuales de Retro Barcelona será el sábado 7 a las 4 y media, que se va a hacer un homenaje a Alfonso Azpiri, donde participan ahí Jaume Esteve, creador de 8 Quilates, de esta recopilación de datos tremebunda de esa época, de la DEA de oro del software español, llamada Atila Merino, uno de los componentes que ha estado detrás de la enciclopedia Homebrew, y Speedy, pues que está detrás también de varios libros, y bueno, es muy, muy conocido también. Conciertos, conferencias, más podcasts, Pulpo Frito rejugando, en fin, de todo. Presentaciones de libros, eso es lo que podemos encontrarnos en Retro Barcelona. ¿Qué más así? Retro Barcelona, tenemos, bueno, un concurso por aquí. Pues yo creo que así lo más cercano sería eso, ¿vale? Luego ya, pues hay más cosas más adelante, pero esas las podemos comentar en otro momento. En este mismo bloque, pues podría comentaros también los concursos y las competiciones que todavía están en activo, ¿no? Por ejemplo, que están en activo para diferentes sistemas. Está en activo la MSXDev. Podéis ir a msxdev.org y ver ahí las normas, y os fijaréis que, bueno, pues hay ya bastantes entradas para esta competición, que hay varias categorías, hay dos categorías, pero que termina este mismo domingo, el 1 de octubre, la admisión de juegos y ROMs, etcétera, que se presentan, ¿no? La 14ª edición MSXDev 2017. También para Spectrum está la ZXDev 2017, también un montón de trabajos se están presentando de juegos, muchas aportaciones españolas, por aquí Baby Monkey Alba, Left Behind, Escape from Mars, bueno, un montón de títulos. También creo que aproximadamente, es que no tengo ahora aquí la fecha, pero bueno, a ver si lo puedo conseguir. Creo que también es para este octubre, o si no, noviembre, es cuando terminaría el plazo. Pero bueno, podéis buscarlo, ZXDEV 2017. Encontraréis información ahí fácilmente buscando así en Google. También está la CPC RetroDev, no se libra ninguno de los sistemas populares 8 bits, CPC RetroDev 2017, quinta edición de este concurso, con premios en forma de dinero, e incluso también pues soportes de juegos y algún tipo de material también, por lo que veo. Hay un jurado histórico que le llaman aquí, entre otros pues César Astudillo, Gominolas, Carlos Abril, Pablo Ariza, en fin, varias personas, y bueno, se pueden utilizar diferentes herramientas. Hay ya también bastantes entradas, o sea que este CPC RetroDev se aventura bastante potente, igual que el ZXDev y el MSXDev, pero ojo que también a nivel nacional se ha convocado una competición para Commodore. Lo deja para el último, para que luego no digáis, el comodoriano hace la gentileza de ponerse el último. Que es el evento o la competición de Seuk, Compo y Olé. Este amigo Igor Errazkin pone, en vez de poner la C64 Dev, no, tiene que ser la Seuk, Compo y Olé. Qué crack. Bueno, también hasta el 1 de octubre se pueden aportar pues juegos hechos con esta herramienta de creación de Shoot 'em Up Construction Kit, Seuk, que es así como se llama este entorno de programación, este Game Maker, que no solamente salió para Commodore, sino para Amiga, como Resident Evil 4, Amiga, Atari ST, incluso para PC. Igual habrá gente que no lo conozca. Entonces, en cualquiera de esos sistemas se puede presentar juego, no solamente es para Commodore 64, sino para Amiga, Atari ST y PC. Que este Seuk salió para todas esas plataformas y la competición gira en torno a este 30 aniversario de este programa bastante más potente de lo que parece, para crear videojuegos. Pero fijaos que también hay otros menos populares en España que también tienen su hueco, por ejemplo los ordenadores de Atari. Hay una competición a nivel de demos y a nivel de juegos llamada, a ver dónde lo he metido ahora. Ah, Silly Venture Atari Compo. Esta es a nivel internacional. Silly de tonto y Venture de Adventure de Ventura, ¿vale? Silly Venture. Para gente que no lo conozca. Entonces, se pueden aportar demos y juegos para Atari 2600, los Atari 8-bit de ordenadores, los XL, los XE, perdón. Las consolas, la Atari Lynx, Atari ST, los 16 bits, etcétera, ¿vale? Y como noticia nueva, también, esa me parece, perdón, antes de ir a esta última, creo que también acababa, no sé si era en noviembre, la Silly Venture, Atari Comp. Pero bueno, ya estaréis informados a nivel diario y si no a través del podcast de cómo ha quedado un poco la situación. Y probablemente a través de Bunker 401, pues muchas de estas competiciones acabaremos haciéndolas, transmitiéndolas por el canal de YouTube, pues todas las aportaciones, ¿vale? Hay un concurso que a través de Retroacción se ha convocado ahora en estos días de programación de videojuegos y de demos para Commodore Amiga. El envío de producciones es hasta el jueves 9 de noviembre a las 12 de la noche, hora española, y la entrega de premios sería el día siguiente. ¿De acuerdo? Hasta el jueves 9 de noviembre. Tenéis información en retroacción.org. Es un concurso de programación de videojuegos y de demos en los que se puede utilizar cualquier tipo de maker, de creador de juegos o creador de demos, etcétera, etcétera. ¿Vale? Hay premios también en metálico, etcétera, etcétera. Lo que se puede hacer también de premio en metálico. A ver, que esto en principio es por diversión. Bueno, pues con eso creo que acabamos, sí, toda la parte de compos y de eventos. Vamos entonces a una serie de noticias misceláneas, un poco de todo. Vais a ver que vamos a ir variando, pasando de una a otra sistema. Venga, vamos a ello. Miscelánea. Ya estamos en miscelánea y aquí lo que tenemos, lo que recopilamos son noticias de un batiburrillo, de todo un poco, noticias que no sé dónde encajarlas realmente, son noticias un poco genéricas. Lo vais a ver ahora un poco a qué tipo de noticias me refiero. Porque, por ejemplo, la primera es el cumpleaños número 128. Felices, feliz cumpleaños, Nintendo. Porque cumple 128 años de su fundación, ¿no? De su creación por Fusajiro Yamauchi. que bueno, pues ya sabéis que pues empezó que sí con las cartas, que sí con los hoteles del amor, que sí con los alimentos, que sí el arroz inflado, etcétera, etcétera. Luego pasó, pues ya más adelante, cuando llegó todo el tema tecnológico, pues a arcades, a juguetes, luego ya pues a hacer consolas, etcétera, etcétera, hasta llegar hasta nuestros días. Pero fijaos todo el recorrido que han tenido que llevar pues la empresa, 128 años, ni más ni menos, que se dice pronto, hasta donde ha llegado, que bueno, ahí sigue y ojalá que por mucho tiempo, ¿eh? Así que muchas felicidades Nintendo y que sean muchos más. Pasamos a ordenadores y en ordenadores tenemos una noticia que pues yo creo que interesante porque ya sabéis que siempre ha habido muchísima publicación y revistas pues para todos los sistemas, ¿no? Y en el caso del Spectrum, una de las más importantes, y sobre todo aquí en España, era la Micro Hobby. Y la Micro Hobby, como tantas revistas de la época, incluía listados en los que tú, de programación en BASIC, ensamblador o como fuera, donde tecleando con muchísima paciencia tendrías que ir tecleando todo el programa hasta ejecutarlo y esperar con los dedos cruzados a que funcionara, ¿no? Listados de varias páginas eran tremebundos. Bueno, pues se ha intentado hacer un esfuerzo por teclearlos, ¿no? Por teclear todos estos programas y parece que finalmente se ha conseguido hacer todos, o bueno, faltarán igual unos poquitos, pero vamos, ahí está ese tremendo esfuerzo que podéis, a ver si tengo por aquí el enlace. Eso, se llama Proyecto Basic ZX, ¿vale? Así es que si buscáis ese nombre, Proyecto Basic ZX, Proyecto Basic ZX.wordpress.com, ahí es donde podréis encontrar todo el tema de la preservación de todos estos programas de forma digital. Espectacular, espectacular. Es algo que se está haciendo pues para tener pues también una base de juegos. No esperéis juegazos impresionantes porque claro, son listados y bueno, en teoría no van a ser juegos increíbles, salvo pues alguna excepción, pero bueno, son juegos que pueden ser entretenidos. A través de Kickstarter también va a haber aquí en esta sección proyectos de financiación de Kickstarter, de Indiegogo, etcétera. Hemos sabido de un libro que se llama Sega Dreamcast Collected Works, donde bueno, pues hay una colaboración entre varias personas que van a llevar este proyecto, ya está financiado. Todavía quedan 16 días a fecha de hoy, 25 de septiembre. Y bueno, pues cuánta gente colabora aquí de así conocida, pues no sé, pues por ejemplo tengo aquí Masayoshi Kikuchi, el productor de Jesse Radio, o el productor de Space Channel 5, Tetsuya Mizuguchi, el de Crazy Taxi, Kenji Kano, también el probablemente infame para muchos, ¿no? El Peter Moore, que fue el último presidente de Sega, Jordan Freeman, fundador de Zoom Platform, Bernie Stolar, un ejecutivo de Sega, en fin, diferente gente, Yuji Naka, que casi me paso aquí, uno de los más importantes, Sonic Adventure, Phantasy Star Online, etc. También directores de programación de juego de Shenmue 1 y 2, Keiji Okayasu. En fin, todos ellos han colaborado en aportar fotos, imágenes, comentarios, recuerdos, observaciones a este libro Sega Dreamcast Collected Works, que está buscando financiación para completarse. ¿De acuerdo? Bueno, también hemos podido ver una Game Boy gigante, enorme y funcional. De hecho, como funciona, pues ha llevado el premio Guinness de los récords a la Game Boy más enorme. Por aquí venían las medidas. Aquí está. 101 centímetros de altura, 62 de ancho y 20 de profundidad. Creo que ha habido en algún retrosanao, que ahora mismo no lo sé, pero es que me ha parecido ver una foto por Twitter, de en algún evento retro que se hizo también una Game Boy, probablemente todavía más grande, pero claro, no era funcional, era pues, algún monitor o algo así, ¿no? lo que había ahí dentro. Pero esta es una Game Boy funcional con todos los botones y funcionando pues, como una Game Boy. Vale. También de cara a MSX, en este caso, pues se ha descubierto, porque hay veces que, claro, hay tanta desinformación de aquella época, sobre todo en la parte nipona, ¿no? Pero vamos, a nivel mundial, de muchas cosas que quién hizo qué, ¿no? Y ahora mismo, pues se ha sabido que Hideaki Kodama fue el ilustrador de muchas de las portadas de Konami, de aquellos tremendos títulos que sacaba para MSX, por ejemplo, el Nemesis 3. Entonces, pues ahí tenemos este nombre, Hideaki Kodama, que es el ilustrador detrás de estas portadas. Otro Kickstarter. Otro Kickstarter. Tenemos. Se llama The Atari ST and the Creative People Volumen 2. Hay un volumen 1, evidentemente. Esto es una serie de libros. Va a haber un tercero. Que lo que tratan es la demo escena, sobre todo el Atari ST. Lo que pasa es que puntualmente, pues seguramente tocarán pues los rivales, ¿no? El Amiga, el PC. La Corner Arquímedes, en fin, los rivales un poco en su entorno, ¿no? De 16 bits. Pues, bueno, un libro que parece muy interesante, que cuenta con muchísima gente del mundillo de entonces, que aportan su visión y sus recuerdos de todo lo que pasó. Es muy gráfica. La primera entrega, el primer volumen, ya se financió, está todavía a la venta, que cubre desde el 87 hasta el 90. Se llama Breaking the Borders. Este que está buscando financiación se llama Beyond the Borders y probablemente haya un tercer volumen que cubrirá desde el 94 en adelante. Todavía no está financiado, no está todavía ni a la mitad, todavía quedan 25 días y pues, todos los que estéis interesados en toda esta época de la demo scene, realmente espectacular. La de Amiga fue muy potente, pero es que la de Atari ST también. Y mucha gente que apareció en Amiga puntualmente estaban en Atari y al revés. O sea, hubo muchísima comunicación entre unas partes y otras en aquel momento. Incluso, por ejemplo, Talion, una empresa que hizo muchos juegos para Amiga, también empezó en Atari ST como grupo de demoscene. Ahí siempre hay mucha rivalidad muchas veces, pero también hay gente que aporta de lo suyo para uno y para otro lado, ¿no? Noticias variadas también, como pues el recuerdo un poco a la película de Tron, ¿no? Que le negaron el Oscar de efectos especiales por considerar que en ese momento de utilizar ordenadores era trampa. ¿Pero qué me estás contando? Pues sí, resulta que le negaron el Oscar a esta película. Una película que, bueno, año 82, que pues para ese momento pues tenía unos efectos especiales espectaculares, ¿eh? Pero, pues porque utilizaron ordenadores por muchísimos sitios, pues nada, no acabó teniendo su reconocimiento cuando lo tenía, pero por todos lados, ¿eh? Esos entornos, esos monstruitos, esas recreaciones un poco de las entrañas de los ordenadores, pues nada, no tuvieron su reconocimiento, una pena. Bueno, ¿qué más tenemos? Tenemos por aquí que se prepara una secuela para un extraño juego que salió para la Dreamcast, que se llamaba Rummania 203, y está preparando una secuela llamada Project One Room. El objetivo del juego es el mismo protagonista, ¿vale? Se llama Neji, que pues tenga una vida pues más interesante, ¿no? El hombre está viviendo. Y lo curioso de este juego es un poco a los Sims, por decirlo así, pero no, tú no tienes que cuidar al personaje. Tú lo que cuidas es el entorno del personaje para que crezca y vaya viviendo su vida lo más feliz posible, ¿no? Entonces, esa es la cuestión. Lo que manejas realmente es la habitación, el entorno, y él se mueve solito para un lado, para otro, haciendo sus cosas. Y es lo curioso un poco, por lo visto, este juego. Yo no lo he jugado, pero es lo que me indican por aquí. Y a ver una secuela de este juego, de estos rarillos que les encantan a los nipones y también a mucha gente aquí, por supuesto. También hemos podido ver galletas 3D de Pac-Man. ¿Qué es esto? Bueno, unas galletas que con las típicas gafas de los 80-90 que nos daban con las revistas o que en algunas películas teníamos que ponernos para el cine, ¿no? Yo, por ejemplo, recuerdo alguna pesadilla en Elm Street que había utilizado gafas, no sé si era la 5. Pues con estas gafas de 3D, de rojo y verde, en cada ojo, si nos acercamos a estas galletas que hemos podido ver, no nosotros, sino la gente que hizo la foto, ¿no? El Pac-Man como que aparece resaltado en 3D. Galletitas, bueno, pues cosillas frikis que también ponemos a través del retrodiario, que son realmente más visuales que contadas aquí, pues son cosillas friki, pero el efecto no es el mismo, ¿no? Que no verlo. Pero bueno, espero contaros la mayor parte de cosas de la forma más descriptiva posible. Bueno, también ha habido algunas anécdotillas más, pero bueno, yo creo que esas no hacerían falta contarlas, son eso, anécdotas. Sí que es interesante esta otra noticia, por ejemplo, que en la Nintendo Switch está instalado el juego Golf de NES, y es que resulta que estaba escondido ahí, estaba ahí parapetado detrás de algún chip. Estaba esperando a que el 11 de julio, del año que viene, apareciera este homenaje a Satoru Iwata, que fue el creador de, bueno, uno de los programadores detrás de este juego. Y entonces haciendo un gesto, aparece en el vídeo haciendo un gesto, el típico que él hacía en los Nintendo Direct, haciendo así con los mandos de Wii hacia adelante, pues aparecía este juego y se podía jugar con él. A partir de aquí es cuando se supo que estaba la consola virtual, la retroemulación dentro de la Nintendo Switch. ¿Qué más tenemos? A través de Indiegogo, pues una campaña de financiación sobre una consola llamada Seedi, una consola retrohíbrida híbrida que mezcla PSX, PlayStation, Turbo Duo y Mega CD, pero no solamente ellos, sino también PC de entonces, de la época, de MS-2, vamos, no me salía, la TurboGrafx, la CD32, en fin, todas aquellas consolas de aquel entonces que tuvieran sistema de almacenamiento como CD, pues son virtualmente emulables. No sé hasta qué punto van a conseguirlo, porque hay algunos, por ejemplo, la 3DO no está todavía bien emulada, la CDI tampoco te creas, en fin. Incluso la Sega CD tampoco está fina, está bastante, bastante lograda, pero en fin, a ver qué tipo de recreación consigue esta consola. Está buscando financiación que probablemente acabe el precio entre los 100 y 140 dólares. No sé, aquí ya yo no sé realmente dónde sacan licencia para hacer estas cosas. No sé si es que se las dejan o qué rayos pasa, pero no lo entiendo. También vimos que había una serie de monstruitos que se quedaron sin aparecer en Silent Hill, en el juego de PlayStation creado por Konami. Este juego de terror, pues se pasaron tanto de terror que algunos monstruos, pues al final no los incluyeron. Pues, y vemos aquí ranas enormes, criaturas sin pelo que se parecen a monos, cosas muy extrañas con patas, en fin, insectos que parecen mariposas que están plantadas en el suelo que no hacen nada, cosas muy muy extrañas. Pero bueno, cosas que, bueno, pues a través del sistema que sea, pues este hacker ha conseguido averiguárselas para encontrarlas, ¿no? También noticias un poco retroactualidad, de retroactualidad, pues este Super Haidora que ha aparecido para Steam, para Xbox One, basado en el Haidora de Locomalito Grisor, a la música, Locomalito a la programación y gráficos, pero que esta traslación a ordenadores, sí, a ordenadores, a PC tal, a sistemas actuales, ha llevado a cabo a Belite, ¿eh? Entonces, los tres unidos han creado este super Haidora con mucho mucho desarrollo detrás. No solamente se han quedado en hacer un port ahí cutrecillo, sino que lo han hecho muchísimo más extensivo, con música todavía más niveles, jugabilidad más adaptada. En fin, la gente que conoce mucho de tema de shooters dice que está realmente espectacular. Y a ver, ¿a qué precio estaba? 12 euros. Bueno, pues 12 euros por lo menos en Xbox. Y en Steam lo tenemos. A ver qué suena por ahí la música. ¿No suena? No, pues no suena. Bueno. ¿Dónde está? También 12, 12 euros. Vale. ¿Qué más cosas? Ah, otro Kickstarter tenemos por aquí. Venga, vamos a echar otro vistazo a otro Kickstarter. Pues tenemos otro Kickstarter de un maestro del chip, un maestro musical llamado Robert Hubbard, que va a presentar el 5 de octubre, o sea, dentro de nada, este Kickstarter, donde va a presentar pues un libro, música creada para Commodore 64, nueva, lo que se llaman seeds, un nuevo juego, también va a haber melodías orquestadas. Este compositor, Robert Hubbard, aunque está muchísimo más vinculado a Commodore 64, también hizo música para Amiga, para Atari ST, para los IBM PC, incluso para Sega Mega Drive. En fin, hubo y todavía sigue creando, como veis, material musical en la actualidad. Bueno, también pudimos ver un remake. Bueno, esto lo podía haber puesto para la parte de juegos, pero bueno, ya que lo tengo aquí, pues lo comento ahora. También hay, perdón, un remake de un juego de uno de los primeros juegos de Sierra, de la Sierra del matrimonio Williams, no me salía el apellido, de Roberta Williams. Mysterious House, perdón, es un remake hecho para PC. Hecho con este creador de juegos, el Adventure Game Studio, está disponible para descarga. Y la verdad, bueno, pues claro, si veis el juego original del Apple II, es donde empezaron Sierra a crear sus juegos en los Apple. Realmente, claro, ha cambiado muchísimo, porque del Apple, que prácticamente lo que se ven ahí son palitos, a lo que vemos en este remake. Cambia un mundo, pero la verdad que este remake, yo no lo he jugado, pero la pinta que tiene, es un remake realmente muy digno. Vamos a ver, ya veremos a ver cómo termina siendo, porque no veo aquí votos de la gente y me parece curioso para una aventura tan destacada, ¿no? Bueno, así rápidamente os puedo comentar que para móviles también hemos podido ver que Sega tiene una aplicación para iOS, para Android, en la que va poniendo de vez en cuando juegos retro de, bueno, los que hizo entonces, ¿no? Se llama Sega Forever. Y lo último que ha añadido es el Space Harrier 2, pero va añadiendo cada X tiempo, va añadiendo juegos nuevos. También en 3DS ha salido hace nada, hecho por Mercury Steam. Un remake del juego de Game Boy del 92, del Metroid de Samus Returns, hecho por Kunpei Yokoi. Pues ahora mismo ha salido este remake para la Nintendo 3DS, la verdad, bastante espectacular. También, por lo que dicen, bastante fiel, pero bueno, con algunos añadidos más, lógicamente, porque estamos hablando de una 3DS y algo nuevo tienen que aportar, aparte de cambiar de píxeles a polígonos, pues también pues algunas temas de jugabilidad pues también los han cambiado, los han alterado. Pero por lo que he visto en reviews, parece que no hasta cambiarlo por completo, sino prácticamente la misma, salvo con mejoras. Como decíamos, pues la Nintendo Switch pues también ha anunciado títulos retro. Esa sería otra noticia más. En el mundo Atari, Resulta que Jeff Minter fue un programador que, bueno, pues ha tocado muchísimas plataformas, pero también ha estado siempre muy asociado a los Atari, muy asociado también al Atari Jaguar, por ejemplo. De hecho, sacó un juego ahí llamado Tempest 2000, y ahora anuncia para PC Tempest 4000. También, pues esperad, pues montones de flashes, montones de vectores volando por ahí y por allá, con música a tope. Ya sabéis un poco el estilo de Jeff Minter a la hora de crear últimamente, porque ha hecho de todo, ¿no? Pero parece que le gustan, le encantan todos estos juegos psicodélicos con música, ¿no? Al estilo Red, para que tengáis otra referencia. Bueno, estamos a 25, pues dentro de 5 días, el 30 de septiembre, sale una demo del remake de Sonic 2 HD para PC. Este remake estará descargable, a ver si os puedo decir dónde. Sí, sonic2hd.com, ¿vale? Ahí sonic2hd.com. Pues ahí dentro de unos días aparecerá para descargar este remake. La verdad, fantabuloso, ¿eh? Hay que verlo en movimiento, espectacular, porque la verdad que han hecho un trabajazo ahí de, no sé, habrán estado años para hacerlo. Tremendo. Por el contrario, hay gente que hace remakes a mejor y hay gente que hace demakes, es decir, un remake pero a peor relativamente, ¿vale? Ahora os explico. Porque alguien se ha empeñado en meter el Half-Life 2 en el Half-Life 1, añadido como un mod, una modificación. Y yo me he preguntado en el reto diario, ¿por qué? ¿Qué necesidad había de esto, no? Bueno, como reto está bien, pero claro, del Half-Life 2 al Half-Life 1, aparte de los años que hay, el motor era muchísimo más mejorado, tremendo. El Half-Life 2, acordaos de aquella polémica que hubo con el robo del código fuente del Half-Life 2, las versiones que hubo. De hecho, originó la plataforma Steam Half-Life 2. Half-Life 2. Bueno, pues ahí está ese moddb.com. Si buscáis Half-Life 2 Classic, ahí podréis descargarlo. Y vale, quedaría una noticia más, que se ha presentado un sneak peek, es decir, una pequeña presentación, un vistazo rápido a lo que será la futura película de Dragon's Lair, The Movie. Y eso coincidiendo con el 80 cumpleaños de su creador, también productor detrás de no solamente este arcade del Dragon's Lair, sino de Space 6 y también de muchas películas que hizo con Disney y luego en solitario, ¿no? Don Bluth. Así es que, bueno, pues esperemos a ver cómo sale, termina saliendo la película. He visto algunos fotogramas y es el puro, aunque él no participa, él es supervisa, está igual, está como productor, eso no lo sé. Pero no, ya no, porque tiene 80 años y el hombre pues ya no va a estar ahí al tema, pero sí, pues supervisando un poco y dando pautas de estilo y cosas así, pues imagino que sí. Pues eso es todo lo que da de sí Miscelánea. Vamos a pasar a la parte final, a la parte de juegos. Y llegamos al apartado final, al apartado de juegos, donde, bueno, pues os voy a comentar un poco las pautas que sigo en esta sección. Por un lado, podríamos comentar de vez en cuando, ya como comenté al principio, pues hay veces que sale, bueno, a veces hay muchos juegos que salen semanalmente con estilo retro pixelado o remakes, etcétera, etcétera. Entonces, cubrir todo es totalmente imposible, ¿vale? Entonces, si hay alguna cosa destacable, remarcable o que haya salido más remarcada, ¿no? Pues esas serán las que enseñe, ¿no? Las que os comente. Las otras, pues hombre, no podemos cubrir todo, es lo que comento. Eso por un lado. Entonces, posts actuales que hayan salido para plataformas actuales con estilo retro. También algunos llaman el neo-retro. Bueno, pues ahí está. Eso por un lado. Luego, juegos para plataformas retro. Sistemas que salieron ya hace 30, 20, 15, 10 años, en fin. Eso el baremo de hasta dónde llega el retro, pues que cada uno ponga donde quiera. Tanto ordenadores como consolas, ¿vale? No en juegos en plataformas actuales, sino retro, ¿de acuerdo? Normalmente aquí siempre, eso es así porque es natural, siempre va a haber más juegos que aparezcan nuevos para ordenadores que para consolas, porque son más fáciles de programar, porque hay muchas veces que incluso salen pues más en plan sencillo, en plan demo, etcétera. No quita que salgan juegos y haya semanas que sea totalmente al contrario. Esta semana, por ejemplo, es toda de ordenadores, de lanzamientos nuevos, de juegos. Tanto comerciales, también que se me había ocurrido ahora, tanto comerciales como lo que se llama Homebrew, ¿vale? Bueno, todo en realidad se llama Homebrew, el software, digamos, hecho sin herramientas de oficiales, que es, sería la definición de Homebrew, para ordenadores o para consolas. Eso por un lado, ¿vale? Juegos para plataformas retro. Luego vendrían modificaciones, hacks, ese tipo de cosas vendrían en otro apartado. Aquí va a haber muchas más cosas de consola que de ordenadores. Por ejemplo, aquí tengo un par de noticias de esta semana destacables. ¿Qué hay más? Pues claro que sí, y hay traducciones y hay parches y hay niveles nuevos de no sé qué, pero es lo que comento, no puedo dar cobertura absolutamente a todo. Seguro que igual alguna de estas noticias que os vaya dando a través del retro diario, os muchas no las conoceréis. Entonces, no se trata de abarcar absolutamente todo, sino de intentar, por lo menos aportar, ¿no? Algo más. Por último, también tendríamos las previews, es decir, ha sacado un vídeo de no sé qué juego, pues para esta plataforma. Ha sacado esta imagen, ha sacado esta musiquita. En fin, esas serían las previews, ¿vale? Y en el último apartado estarían los juegos unreleased, juegos que hayan sido descubiertos ahora, que no salieron en su momento, bocetos de juegos que no llegaron a salir por un tema de que la empresa se fue a pique o lo que fuera, ¿no? En fin, cosas así. Pues eso sería en el apartado de unreleased, de los no lanzados. De acuerdo, pues vamos entonces a la primera parte, que serán los juegos actuales con estilo retro. De aquí solamente voy a destacar uno, que se llama Visitor Center. Es un juego para PC, sencillo, que captura lo que es el interior del centro de visitantes del juego de la Super Nintendo Jurassic Park. Entonces, si jugasteis al juego de la Super Nintendo, de Jurassic Park, hay un momento pues, que te metes ahí por centro de visitantes y en plan, pues para los que no os lo recuerden, pues también está, pues, yo qué sé, Wolfenstein, Doom, etcétera. Vas por pasillos por ahí, ahí van apareciendo los dinosaurios, los tienes que ir cargando, etcétera, etcétera. ¿Vale? Pues en ese plan, recreando lo que sería esta parte del juego de Jurassic Park, Visitor Center. ¿Vale? Ahora ya sí, esa por un lado, estilo neo retro, estilo retro, y ahora vamos a juegos en plataformas retro. Como digo, no he encontrado así juegos para consolas en este caso, y la verdad que esta semana el mundo de Commodore pues se ha movido mucho en el tema de ordenadores, hay varios lanzamientos. Por ejemplo, tenemos en Commodore 64 Lunar Lander, es una versión del mítico juego de Atari, de los arcade. Hay varias versiones para Commodore 64, Pero el autor pues quería hacer su primera incursión en el mundo de la programación en este sistema. Y aquí está, Lunar Lander, otra versión nueva. También tenemos Tombstones Retirement Day. Tombstones Retirement Day, el día del retiro. Por decirlo así. Es un juego del oeste, donde tendremos que desenfundar lo más rápido posible para abatir al ordenador. Pues es el típico duelo de a pistola uno contra el otro, se ve desde el lateral. Y parece ser que es una preview, porque esto va a aparecer con una revista que cuando salga pues saldrá el juego completo, ¿vale? Pero aún así, simplemente esto, aunque sea una especie de minijuego, ya queda muy chulo, muy chulo. Y luego hay un juego de puzzle llamado Assembloids, hecho en Basic. Bueno, un juego tipo puzzle, hay que manejar ahí unas fichitas para arriba, para abajo, en fin. Assembloids Basic, en este caso 2.0, que también ha salido para otra plataforma de Commodore llamado el Plus 4, el sistema Commodore Plus 4, ¿vale? Un sistema parecido al Commodore 64 con ligeras diferencias, pero bueno, eso en otro momento podemos hablar de eso. El caso es que también ha salido, pues tiene mejor color, porque el Plus 4 tenía más paleta de colores. Y bueno, por otro lado es el mismo juego, un juego de puzzle. Y también en esta plataforma ha salido Castle Matcher, donde manejamos un pájaro dodo. No es gráficamente, no es nada atractivo, pero lo que importa en este caso es la jugabilidad. Vamos por un castillo, tenemos que encontrar la salida, hay puzzles, hay un gallo que parece ser que nos está buscando, nos persigue por todo el castillo, etcétera, etcétera. Bueno, habrá que jugarle a ver qué curioso es, ¿no? Para otro Commodore, el VIC-20, tenemos Nitro Wheels. Nitro Wheels, un juego donde pues en vista cenital por encima vamos a ver manejar un cochecito, un Fórmula 1, tratando de esquivar pues montones de cochecitos que se nos abalanzan encima, un poquito en plan, pues yo qué sé, el Monza o cualquier juego de estos así sencillo, ¿no? La verdad que funciona bastante bastante bien, para esta plataforma VIC-20, que no necesita ni siquiera expansión de memoria. Y luego, esto la verdad que es espectacular, porque yo no sé si habrá algún caso parecido, porque estoy hablando de un juego que se llama Cruz Chase, la búsqueda de la cruz o algo así, Cruz Chase, que el autor Fabricio Caruso está haciéndolo para hasta 44 plataformas. Aquí vemos MSX para CPC. Cada uno tiene su nivel de desarrollo, ¿vale? Hay algunos que está completo, en otros todavía no, en otros es prototipo, etc. Pero lo quiero hacer para todas estas. Y de momento, las proyectadas son MSX, CPC, Jupiter Ace, el ZX81 de Sinclair, el Spectra Video, el Mattel Aquarius, el ZX80, la Atari 5200, la NES, el VIC-20, el Commodore 64, en fin, diferentes configuraciones. También para la Nintendo, ¿qué más? Por ejemplo, el MSX, ya lo he dicho, ¿no? El Oric Atmos, el Apple II, en fin, tremebundo. Bueno, y diríais, vale, sí, muchas plataformas, pero ¿de qué va el juego? Bueno, pues el juego en principio es un juego sencillo, manejamos un... Es a nivel de caracteres, porque lo que realmente se mueve son todo caracteres, es decir, letras, simbolitos, en fin, etc. Para que todo sea compatible con todas las plataformas, pues tiene que ser lo más sencillo posible. Y imaginaos cómo será, que se va ASCII Chase en su primera versión, es decir, la búsqueda de código ASCII. Bueno, pero el caso es que lo que tenemos que buscar pues son todas las X, ¿no? Los ceros representan nuestros enemigos, que tenemos que tratar que choquen contra las X, contra las minas, ¿no? Y un poco es eso. Ese es el sistema. Para los Atari 8-bit también, en fin. Para un montón de sistemas. Y por último, juegos que hayan salido esta semana en MSX, para la MSX Dev, se han presentado un par de ellos. Uno que se llama Magical Tower Adventure, que es un juego que está portado desde el Spectrum, pero bueno, se ha hecho a tiempo pues, para esta MSX Dev y se ha presentado como una entrada más, por supuesto. Y también Magical Tower Adventure. Y también es X Spelunker 143, porque ya lleva algún tiempo este juego en desarrollo. ¿Cómo decir? Muy inspirado, no me salía la palabra, en el Spelunky, ¿no? Ya se llama, como se llama por algo, ¿no? El X Spelunker. Y la verdad que es un juego muy, muy colorido. Realmente no. Las fotos, por lo menos, que se presentan, que bueno, yo no ya he comentado que no lo he jugado, pero las fotos que se presentan parece que no vas realmente con minas, por una mina, ¿no? Como en el Spelunker. Sino que realmente. Esto que estáis escuchando de fondo. Este juego. Sino que vas por una especie de entorno más abierto en vez de por minas, ¿no? Es lo que se ve en el vídeo. Muy bien, pues ese es X Spelunker. Vale. Ahora pasaríamos a modificaciones. Y en modificaciones tenemos un par de ellas, modificaciones, hacks, cambios a juegos ya existentes, sería lo que vendría a ocuparnos aquí. En este caso, el juego Donkey Kong Country para Super Nintendo. No sé si muchos conoceréis un chip que fue desarrollado para Super Nintendo llamado MSU1. Creo que hasta realmente no se llegó a terminar, o por lo menos nunca se llegó a terminar de usar en una Super Nintendo. No sé si al final en el prototipo que hubo de Super Nintendo, o sea, de la Nintendo PlayStation, no sé si ahí podría funcionar, no lo sé. Ahora mismo no estoy seguro, no quiero meter la pata, pero creo que no. El caso es que este chip tenía muchísimas virtudes, entre ellas que podía direccionar hasta 4 gigas de datos, con lo cual, claro, pasábamos de la capacidad de un cartucho, que pudiera ser 32, 64 megas, a 4 gigas. O sea, tenemos ahí pues, la posibilidad de meter música con calidad CD, para meter vídeo, etcétera, etcétera. Y eso es lo que se está haciendo con muchos juegos de Super Nintendo que tienen este tratamiento MSU1. Y el que os vais a escuchar ahora es lo que se ha hecho añadiendo sonido digital al Donkey Kong Country. Bueno, como estáis escuchando, eso que estáis escuchando es un remix. Se ha escuchado muchas veces, pero es un remix, no es música hecha con el chip de la Super Nintendo. Es un remix que se ha añadido ahí, pues, no sé, como MP3 o como fuente de sonido a través del CD, con CDA. No, MP3 no creo, sino que directamente se toma el sonido digital. Y bueno, pues el sonido se han puesto en todas las partes del juego, como estáis escuchando. Bueno, tremendo. Pues eso por un lado. Y la otra modificación destacable sería esto que estáis escuchando. Para Nintendo 64. Un mod basado en GoldenEye 007. Se llama Goldfinger 64. En este mod lo que sucede es que, bueno, pues han cambiado niveles, han cambiado misiones, han cambiado personajes, han cambiado armas, ha cambiado la banda sonora. Bueno, ya lo estáis escuchando un poco, escenas diferentes, nuevos personajes, bueno, eso ya lo he comentado, ¿no? Sí. En fin, una modificación que podéis descargar a través de goldeneyevault.com. goldeneyevault.com, ¿vale? La de Donkey Kong Country, con que lo busquéis, seguro lo encontráis en cualquier lado. En Donkey Kong Country MSU1, pues seguramente lo encontraréis relativamente fácil. Pues ese era Goldfinger 64, una modificación. Y vamos ya a la parte final. Nos quedan dos partes que son previews y los juegos unreleased. Bueno, pues previews. Esto que estáis escuchando ahora. Bueno, lo que escucháis es el menú de selección de juegos de este cartucho que está preparando 1985 alternativo, llamado Mega Games 1985, que recopila pues varios de sus juegos y algunas demos, por ejemplo, juegos como el Antarex, el Omami, y algunas demos como el DJ Chip Warriors o Zona Omega. Esto es una compilación de multicart, ¿no?, con algunos de sus juegos, para la Sega Mega Drive, para que digáis que la Mega Drive no tiene nada con lo que comer nuevo, pues ahí está, Mega Games 1985 está al caer, igual que muchas otras que iremos descubriendo a lo largo de los retrodiarios. ¿Cómo suena el chip de la Mega Drive? Sí, aunque sea Commodore y no hormiguero, hay que reconocer que también la Mega Drive tenía sus músicas tremendas. Bueno, pasamos a Spectrum. Y en Spectrum ha estado muy activo esta semana mostrando muchas cositas. Por ejemplo, un juego, varios de ellos hechos con este arcade Game Designer, un game maker para creación de videojuegos, y con el que pues ha habido presentación de varias cositas. Por ejemplo, Sorceress. Maga en inglés, o hechicera, mejor dicho, que es el tercer juego de una trilogía de magia, combate y hechizos. Yo no conocía los dos anteriores, pero bueno, Sorceress, que creo que ocupa en principio nada más 16K, por lo que veo aquí en los datos que tengo. Bueno, pues le dará ocasión para añadir muchísimas más cosas. Este Sorceress, que bueno, nada más ha presentado una imagen en movimiento de la hechicera moviéndose de un lado para otro. Sí que ha habido más detalle, pero me han quitado el post donde estaba. Pero bueno, vamos, os lo voy a comentar un poco de memoria. Que sale en uno de los retrodiarios, Crazy Kong City, episodio 2, episodio 2, Saving Kong, Crazy Kong City, episodio 2. De Gabriele Amore, también hecho con Arcade Game Designer. En este caso controlamos al gran mono, ¿no? A King Kong, efectivamente, que bueno, pues ya sabéis que le encanta subirse por edificios enormes. Y creo que recordar que llevaba allí a la chica en la mano. Y en plan un poco Rampage, ¿no? Mientras va subiendo por el edificio, pues le van acosando ahí los helicópteros que tienen pues que ir abatiendo, ¿no? Eso es lo que recuerdo, y bueno, lo que se veía ya tenía bastante bien animación, o sea que bueno, pues parece que va a quedar finalmente, cuando salga, pues bastante interesante. No exactamente para Spectrum, sino para el ZX1. Para los que no conozcáis el proyecto ZX1, es una forma de recrear el Spectrum original utilizando un sistema llamado FPGA. Seguramente muchos conoceréis este sistema, que es recrear vía hardware un sistema antiguo o moderno, ¿no? Pero se utiliza mucho para los antiguos, para hacer que vía hardware tengamos una recreación de los sistemas antiguos, ¿vale? No todos están, por decirlo así, volcados a formato FPGA. Entendedme lo que quiero decir, los que sepáis más de esto. Es para explicar un poco más claramente. Pero bueno, van saliendo. Hay muchísimos ya que van ganando también encima más y más compatibilidad. Y la ZX 1, pues es una de estas placas que, aparte del Spectrum, pues permite más recreaciones de arcades y sistemas que tienen la capacidad aproximada de poderse meter ahí en el ZX 1, ¿no? En este caso, este juego, donde se puede jugar este juego, que no he dicho el nombre, Return to Holy Tower, el Vuelta a la Torre Sagrada, Return to Holy Tower, utiliza un modo llamado modo radastaniano. Spectrum original no tenía este modo, pero sí emuladores como el César UX o el mismo ZX1 implementan este modo. Entonces, es ahí donde podréis jugar a este juego, que permite también temas como es compatible con el ULA Plus, tienen mejoras, pues porque como utiliza este modo, pues es más complicado que haya este efecto no tan mítico del Color Clash. También hay otros juegos que se han visto, por ejemplo, uno pues bastante basado en, a ver, ¿dónde está el nombre? Ah, en el Wonder Boy. Wonder Boy's Dragon Trap, pero el juego se llama Gimmick Yumetaro Odyssey. No podría llamarse, no sé, Wonder Boy Adventures Extra, no sé, por decir una tontería, ¿no? Pero bueno, es un juego para Spectrum también, una preview que parece bastante chula. Personajillo tipo Kirby, ¿no? Que incluso en una foto aparece como una especie de Castlevania, el mapeado, ¿no? Y en otra es como Mario. No sé, le hacen pasear por mundos bastante curiosos a este personajito. Bueno, sabremos más cosas en el futuro. Pumpkin Pow. Pumpkin de calabaza. Pow. Está claro que este juego estará destinado para Halloween, seguramente, porque lo que manejamos es una calabaza típica de Halloween con patas. Y todo lo que vemos, pues, son monstruos por alrededor que tenemos que esquivar, plataformas y plataformas de estas que molan tantísimo, ¿eh? Que tendremos que esquivar, que tendremos que subir por escaleras, activar llavecitas y todo. Tremendo. Vale, otro juego más, Imposabubble. Imposabubble. Bueno, pues lo que manejamos es una burbuja. También muchas plataformas, pero lo curioso es el personaje, que es una burbuja que en teoría se explotaría con nada. Pero queda mucho juego porque, por ejemplo, con el fuego pues explotaría. Si nos acercamos a túneles de viento, pues salimos volando. En fin, da mucho juego, pero es curioso ver a la pelota rebotando como si fuera un balón, pero bueno, la pelota, la burbuja. Pero no es un balón, es una burbuja. En todo caso, curioso y bueno, veremos a ver qué más tenemos en el futuro. Y por último, para Spectrum, Terrapins RX Demo. Creo que el autor decía que realmente es un remake de otro juego suyo que se llama así, Terrapins. Pero bueno, en todo caso, es un remake, un homenaje al Rally X o al Radar Rat Race, por ejemplo, para la gente de Commodore, que se llama así, para, ya sabéis, tema de licencias. En fin, una versión que por lo menos en lo que se ve en el vídeo, pues parece que se mueve bastante bien. Y puede ser divertido porque parece que es para varios, por lo menos un par de jugadores. Bueno, pasamos a plataforma de 16 bits porque he podido ver para Amiga un avance en forma de dos imágenes de un shooter. Tipo X-Out, tipo Nemesis, bueno, ya sabéis, en perspectiva lateral me refiero a eso, ¿vale? Con formas muy orgánicas de fondo, ¿no? Es lo que parece. Y bueno, enemigos, pues eso, ya sabéis, gigantescos. Gráficamente está curioso porque no parece que tenga mucha recarga, pero el estilo que han utilizado está interesante. Se llama Invilla, Invilla, ¿vale? Se presentará pues próximamente. Bueno, pasamos a Commodore 64. Commodore 64 tenemos varios juegos también. En esto que estáis escuchando, manejamos aquí un personajillo tipo Kirby también, muy graciosete. Un juego para Commodore 64 que no tiene nombre. No tiene nombre, está por verse. Mundo de caramelos, mundo de chicles, con no sé, estaba viendo un enemigo ahí muy enfadado, pero no sé exactamente qué es, si es un rábano o qué es, pero bueno. En fin, un juego muy curioso que recuerda, bueno, pues al juego de Kirby o Mayhem y Monster Land, etc. También en preparación, y no de ahora, sino desde el 2007, el hombre se lo está tomando con muchísima tranquilidad, lleva una década con él. Este Frozen Bubble, burbuja congelada, Frozen Bubble, ha mostrado pues una serie de pantallas. Es un clon o un homenaje total al puzzle Bobble. Y bueno, con menos color, por lo menos por ahora, lo que es el fondo. Pero bueno, las burbujas, pues cada una con su color diferente, eso sí. Me refería más al fondo. Yo creo que todavía le falta, después de 10 años, todavía le falta alguna vuelta de tuerca más. Pero bueno, yo creo que esos detalles ya son más fáciles, por así decirlo, porque son fondos y son cositas que se pueden añadir después. Esto que estáis escuchando es un crack previo. Ya sabéis que muchas veces aparecían cracks en estas producciones antes del juego, que se llama Bacillus. Bacillus. Este juego, lo que encontramos es una especie de eso, de bacilo, de bacteria, que se tiene que cargar pues todo bicho que aparezca por ahí. Un juego de plataformas, vista lateral. Tenemos una especie de mundo de queso. No sé si lo que tendremos que hacer será infectar este mundo o salvarlo. Eso no lo sé. Pero hay muchos detalles interesantes, como el doble scroll que tiene. Pero a nivel de los sprites de los enemigos, yo creo que todavía le falta, porque yo creo que son demasiado sencillos de momento, ¿eh? Es posible que los termine mejorando. Un juego mítico para Commodore y para Amiga, quizá un poquillo menos, pero para los Commodore desde luego, fue este Gianna Sisters. Que ahora mismo, pues para el aniversario, se está preparando un juego llamado ese, Gianna Sisters 30 aniversario. Y lo que han mostrado ahora es una preview, pues cómo aproximadamente se va a ver, cómo va a funcionar. Bueno, pues estaremos expectantes. Y por último, en esta plataforma se ha podido ver, hay más, hay más. La verdad que Commodore 64 es una de las plataformas junto con Spectrum. Bueno, si es que en realidad todos los plataformas de 8 bits. Y yo tengo la teoría, y perdona este momento, tengo la teoría de que el mundo de 8 bits se está moviendo tantísimo porque es más fácil de programar por un lado y más fácil a la hora de hacer el grafismo, ¿no? Si tú tienes que hacer un juego para 16 bits, para consolas, para Mega Drive, para Super Nintendo, para Amiga, para Atari ST. Claro, necesitas más recarga gráfica, necesitas muchos más gráficos, el sonido también tiene que ser mejor, la música, etc. Tiene mucha más producción extra que un juego de 8 bits, que aparte de que tienes menos espacio, lo puedes ver también como un retro y por eso es probable que haya más producción, aparte también de la filosofía diferente, ¿no? Que tenían de base los 8 bits con los 16. Los 8 bits ya venían con ese pedazo de manual para que ya programaras. Y en cambio los 16 bits, pues sí, claro que tenían eso mismo, pero era mucho más abierto. Ya podías hacer muchas más cosas que no directamente que saliera a la línea de comando y ya empezar a poner load o directamente escribir el programa en BASIC. O sea, por eso es la teoría en la que pienso que hay muchísimas más producciones en 8 bits que en 16, por eso, porque cuesta mucho más. Y esto que estamos viendo es algo realmente tremebundo, sinceramente, porque es un juego de estrategia a lo Civilization, para cuatro jugadores, todavía sin título definido, pero es un juego de estrategia, ¿eh? Casillas hexagonales donde pues se podrá comerciar, se podrá hacer todo tipo de cositas de los juegos de estrategia, ¿no? De invadir, de bueno, mandar ejércitos para allá, de destinar el terreno a agricultura, en fin, pues todo tipo de este tipo de cosas, ¿no? Pero hay más cosas en otras plataformas, por ejemplo en MSX. En MSX he podido ver una preview del Multiverse. Multiverse es un juego que en principio está haciéndose para ColecoVision, con lo cual, bueno, pues alucinantemente solamente ocupará una K, pero la ROM para MSX será de 32, con lo cual, bueno, pues ahí habrá mucho más espacio para mostrar todo lo que puede hacer un MSX. Gráficamente y sonoramente, ¿no? Y la verdad que el juego pues tiene buena pinta, parece que controlamos a un niño, ¿no? Monty, creo, es que cómo se llama el protagonista, que en un momento dado pues también parece que controlamos a una pequeña mascotita, Nice Moon, creo que se llama, ¿eh? Entonces, bueno, pues como son dos personajes, pues pueden introducir variantes interesantes y divertidas. También para MSX2 tenemos de parte de Oniric Factor. La verdad que muchas de estas cosas están creadas por gente española. Es tremenda la producción hispana que hay actualmente de juegos. Y en este caso también lo mismo. Grey Wolf o para MSX2. He podido verlo en movimiento. En la noticia cuando la di por el retro diario. Solamente tenía imágenes estáticas y la verdad que el juego se mueve bastante bien, ¿eh? Manejamos un androide, algo así, yo creo, o un robot, un mecha, vamos, en unos niveles, en otros parece que nos convertimos en nave y es en vista, ¿cómo se dice?, en tercera persona, desde atrás. El escenario avanza hacia nosotros y podemos ahí pues, abatir a todos los enemigos que se nos van acercando, ¿no? Bueno, muy colorido, con muchos obstáculos, muchos enemigos, música FM, el estilo, mira, estilo Cabal, aquí leo, es verdad, estilo Cabal, un poquito, con el punto de mira. Y por último, CPC, Amstrad CPC. Unas cositas que ha habido esta semana ha sido pues que la gente de 4MHZ nos ha adelantado que Profanation 2, bueno, una imagen, ¿no? Pero ya he comentado como noticia que el Profanation 2 está terminado. A falta de pruebas de testeo, un cargador, etcétera, pues este Profanation 2 aparecerá en la próxima cita con la CPC RetroDev 2017, que va a estar llenita de cosas espectaculares. Terminamos con los unreleased, que tenemos tres cositas, tres detallitos. Uno, esto que vais a escuchar ahora va a ser, si es que sale, a ver, ahora. Bueno, eso que se oye es un evento, una feria, una exposición que se llama el Winter CES del año 95 de Las Vegas, en Estados Unidos. Allí se presentaron muchísimas cosas. Una de las que se presentaron es esto que se oye de fondo, ¿eh? Vale, eso que se oye de fondo de como de golpes, ¿no? Es un bueno, iba a decir un arcade porque está montado como en un mueble arcade, pero realmente es un juego para la Atari Jaguar llamado presuntamente Conan. Conan, ¿eh? hecho por un Arcade Zone LTD, es en ese año 94-95, que nunca fue completado, nunca se terminó. Pero si lo veis en movimiento, ya digo, Conan de la Atari Jaguar, buscadlo por YouTube y veréis que ese juego pues recuerda mucho pues a los juegos estos de Dungeons and Dragons de Capcom. Es un estilo muy, muy, muy parecido. De hecho, se parece muchísimo al Knights of the Round, pero muchísimo, con la espadona y todo. La referencia es total, o sea que no sé si quizá fuera esa la causa de que finalmente no apareciera, o directamente que, pues desgraciadamente, la Jaguar terminó siendo una consola que no triunfó. Bueno, otra cosa también, otro juego que no terminó saliendo fue una secuela. Realmente pasó dos veces. Una secuela del Pilot Wings de la Super Nintendo. Y creo que pasó dos veces porque Factor 5 intentó hacer esa secuela para la GameCube. No pudo ser. Y luego para la Wii. En ambos casos terminó cancelándose. El de la Wii en concreto, lo que ha salido a la luz es que era este Pilot Wings era de mundo abierto y habría utilizado un dispositivo. Vamos a poner aquí el vídeo, ¿vale? Aunque por lo menos no lo veáis, claro, evidentemente, pero por lo menos que escuchéis un poquito el sonido de... No, solamente comentan un poco el tema. Es que salen solamente imágenes, pero bueno, es ese mismo Pilot Wings, pues con gráficos mejorados, etcétera, un poquito cogido de las cosas que hacía Factor 5 en ese entonces, con Star Wars y tal. Pues imaginad, mezclad lo que sabían ya Factor 5 con todo eso, con lo que sería Pilot Wings, ¿no? Una cosa espectacular. Pues resulta que a Nintendo le hablaron de sacar este juego de mundo abierto utilizando un periférico, unas gafas, que lo que harían sería hacer el seguimiento de los movimientos de la cabeza. O sea, adelantándose un poco a todo esto. Bueno, adelantándose. En fin, cosas de estas han ido saliendo durante mucho tiempo, ¿no? Pero bueno, Nintendo consideró que no era adecuado, que ya había demasiados gadgets o lo que fuera. El caso es que se canceló. Y por último, última noticia de esta parte de juegos que no terminaron saliendo, son una serie de bocetos de un juego de Team 17. De Team 17 que habría salido para la Amiga 1200 y para la consola de Amiga, la CD32. Un juego llamado King of Thieves, el rey de los ladrones, que habría salido, si hubiera salido, en el 95. Gráficamente es muy, muy chulo. Sería una mezcla, una especie entre Defender of the Crown, un juego de estrategia ahí, con acción frenética de tipo Chaos Engine. La gente que es de consolas, salió también para Mega Drive y Super Nintendo, el de Chaos Engine. Pero claro, con la caída de Commodore, con la bancarrota, pues Team 17 pues cogió su gran éxito de Worms y lo pasó pues a... Lo pasó a estas consolas, sí, pero también ya lo adaptó en PC y ya se volcó ya básicamente PC, aunque puntualmente seguía haciendo cositas para Amiga pues hasta el 97 o algo así, creo que... O sea, fue una de las últimas que se quedaron hasta más allá de la muerte de Commodore y de Amiga. Bueno, pues con esto terminamos todo el análisis de noticias de esta semana. Y nada, deciros, repetir un poquito todo. Espero que os haya gustado esta recopilación de noticias. Si falta alguna... Ya lo que he comentado, ¿no? Si falta alguna, si habéis notado algún error, pues no tenéis nada más que comentarlo. En principio esto saldrá probablemente los domingos como podcast, ¿vale? Pero diariamente y en teoría, si no hay ningún problema, pues estas noticias se dan de forma diaria, reto diario, en Bunker 401, el canal de YouTube, a partir de las 7 de la mañana, ¿vale? Así es que ahí nos veremos todas las mañanas, y si no hay, pues será porque hay pocas noticias o porque no he podido, porque bueno, esto ya sabéis que es totalmente o sea, no es profesional. Si me dedicara a esto, pues sería fantabuloso. Pero no es así. Así es que es todo, pues, por puro fan y por pura diversión, ¿no? Así es que ya sabéis, si queréis tener más información o contactar conmigo, podéis ir a la página web bunker401.com, a través de Twitter, @bunker401, @sirarthur72, también si queréis, @concomodore, de la parte de constelación Comodore. En Facebook, en Bunker401, también tenéis la página de Facebook y el canal de YouTube, también Bunker401, ¿vale? Esto ha sido el resumen de las noticias de esta semana, de este retrodiario Bunker401 edición podcast. Soy Luis Miguel Herrero, espero que os haya gustado. Nos vemos la próxima semana. Chao, pasadlo bien.